tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y ya que esa trama avance hacia otro lado, todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán. Y habrá otros que se lo criticarán. En drama se ve la densidad del ingresado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. ¿Él está bien ubicado, Leo? Bueno, entonces vas a ir a Constitución en Bondi. Sí, en subte. Ah, en subte. Bueno, arrancamos ahora porque sí. Si vas a las 6 se te va a hacer. Sí, si venía en bici tenía, o sea, en 20 minutos llego, pero bueno. Te íbamos a decir que acá tenés una bicisenda, Padilla. Sí. No, de acá es Corrientes, alguna hasta Belgrano derecho, 9 de julio, es la mejor. Ah, vos te jugás por Corrientes, vos. Estás loco, directamente estás loco. No, digo por la cantidad de... No sé si tiene bicisenda. ¿Cuál? Corrientes. Tienen carril, se llama carril preferencial. Ah, ese de la izquierda. Es más rápido, sí. Nadie lo respeta, pero es más rápido igual. Es como pero te llevan por delante. Nada, pero no se acostumbra, no pasa nada. ¿Sí? Sí, es como andar en moto o en auto, o sea... Es cuestión de como ir adaptándose al tráfico y no darle bola, básicamente. Hoy, en Tramas, las maneras de contar lo que está detrás de las noticias... con Sebastián Acher. Bueno, grabación con Sebastián Acher. Además del novelista, biciclero. Biciclista. Ciclista. Ciclista. Ahí está. A veces cuando uno recorre determinados textos, Sebastián, da la impresión de que está leyendo o una crónica periodística más ampliada a la extensión que habitualmente se plantea en un semanario o en un diario, o que está leyendo un texto de ficción donde, digamos, la frontera entre ficción y realidad es muy tenue. Y es desafiante tratar de determinarla. Vos tenés dos textos donde esto, por lo menos en lo personal, se plantea. ¿Para vos la literatura es una forma de hacer periodismo? Según el caso, yo creo que sí, que es una forma de hacer periodismo. La otra vez fui a la casa de un novelista, que es uno de mis novelistas favoritos, y que acaba de ganar un premio muy grande. Me da vergüenza decir quién es, porque a él le daría vergüenza también. Y él escribió una novela sobre un personaje que se llamaba muy parecido a cómo se llama él, y contaba una historia muy parecida a la de él. Y cuando fui a la casa, en el libro él describe... las dos plantas de la casa, acá abajo vive la madre, arriba vive él, y describe un jardín, describe a los vecinos. Entonces fui a la casa y me empezó a mostrar los escenarios de su novela, que eran tal cual los había contado en el libro. Y a mí me sorprendió mucho eso, y sin embargo lo de él se llama novela, digamos. Y bueno, lo que hago yo se llama no ficción porque, digamos, me apego quizás un poquito más. Él se puede permitir la libertad de inventar un personaje, de cambiar una situación para que haya más drama o para que, digamos, el relato funcione mejor, ¿no? Pero lo que hago yo es básicamente lo mismo, digamos. O sea, no hay una gran diferencia entre la ficción y la no ficción cuando la no ficción se escribe con las herramientas de la literatura, ¿no? El periodista y escritor Sebastián Acher publicó los libros Gauchito Gil y Sangre Salada, donde se mete en lo profundo de la realidad de la salada, y recientemente, Cómo enterrar a un padre desaparecido. Acher escribió en Miradas al Sur, el suplemento Soy del diario Página 12, en el diario Z, y también trabajó en la sección de policiales del matutino Tiempo Argentino. Actualmente, Acher edita el sitio de la red de periodismo policial Cosecha Roja, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. En televisión, Sebastián Acher formó parte de los equipos de producción de las audiciones Punto Doc, La Liga e Historias Prestadas, y fue uno de los fundadores de Indie Media Argentina. En la investigación sobre la salada, donde estás más presente, a diferencia de Cómo enterrar a un padre desaparecido, donde contás. ¿Por dónde pasaron esos ejercicios o rutinas de lo que se podría denominar la investigación periodística? ¿Cómo fuiste construyendo una y otra? En las dos hay como un fuerte sesgo de obsesión, ¿no? De agarrar un tema y de seguirlo a muerte. O sea, con la salada estuve 3 años yendo. Hubo un año entero que dejé de hacer cualquier otra actividad que no sea trabajar e ir a la feria. Pues aparte, ir a la feria implica vivir de madrugada. Entonces conseguí un trabajo en un diario que era de 3 a 10 de la noche. Salía del diario y me iba directamente de Palermo, que estaba donde estaba la redacción, uh-huh, hasta Ingeniero Budge, donde está la feria. Y fue eso, un trabajo de obsesivo, digamos, de estar ahí todo el tiempo, o sea, de no perderme una feria, de llegar a las 5 de la mañana a mi casa, de esperar a la gente durante horas. O sea, me pasaba los días que tenía Franco, aprovechaba para entrevistar gente a la tarde o a la mañana, y a veces, como es que la gente de la feria tiene horarios raros, no tienen noción de dejar plantado a alguien, ¿no? Entonces iba y esperaba a alguien durante 4 horas y nunca, digamos, nunca me di por vencido. Y eso, digamos, a la larga me permitió poder contar mi historia. Y en el otro libro, en Cómo enterrar a un padre desaparecido, también, digamos, fue mucha paciencia, sobre todo para esperar a que se abran las puertas. Porque, digamos, hacer una investigación del pasado, al haber mucho dolor en el medio, era como mucho más difícil acceder a los testimonios. Entonces, básicamente el trabajo ahí fue insistir y tener mucha paciencia hasta que la gente se fue abriendo, fue apareciendo, hasta que las puntas, digamos, de la historia se fueron juntando casi solas, ¿no? Digamos, porque como parte de la vida. Entonces, fue más un trabajo de paciencia que de insistir, ¿no? Vos, en el diálogo previo a este momento que se está grabando, cuando hablábamos de cómo llamamos a este tipo de piezas comunicacionales, y utilizo, es profeso, estas dos palabras, piezas comunicacionales, si periodismo, si literatura, si qué. Yo creo que está en una frontera incómoda, ¿no? Y que está buenísimo que esté en esa frontera incómoda, o sea, entre la novela y el artículo periodístico, entre la ficción y la no ficción, entre la investigación dura y la imaginación. O sea, está en un lugar que es incómodo, que es el lugar que, digamos, tradicionalmente ocupó la crónica periodística, y creo que está bueno que esté ahí, digamos. O sea, a mí no me preocupa, digamos, me siento cómodo en esa incomodidad, ¿no? En ese lugar. Martín Caparrós, que es como el gran maestro, ¿no?, de la crónica argentina, uh-huh, hace muy poquito, en un encuentro muy incómodo en México, porque era un encuentro en el castillo de Chapultepec, o sea, era el lugar más lujoso de todo México, y nos habían citado a 100 y pico de cronistas ahí de toda América Latina, y era como, no sé, era como ser parte de la nobleza, ¿no? Entonces nos habían institucionalizado, eran mesas que parecían de la ONU, bueno, toda esa cosa monumental que tiene México. Y él le tocaba hacer el cierre y dijo que la crónica será marginal o no será. Así cerró. Y dijo eso. Fue como una especie de queja del lujo en el que habíamos vivido, ¿no? Pero y esta cosa de la marginalidad, digo, no la marginalidad de la pobreza, sino, uh-huh, esta cosa de estar siempre en los bordes, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace interesante y lo que lo hace vital también, ¿no? Cuando nos ponen en el centro de algo es donde perdemos siempre. Cuando uno produce también reflexiona, ¿verdad? A veces. O a veces no hay tiempo para hacerlo y queda para un después. Por eso está bueno lo del a veces. En tu producción, ¿está presente Wolf? Yo creo que sí, que está presente como una especie de, es como un abuelo sabio, ¿no? Que uno tiene. Yo lo estudié bastante en algún momento, fui hace unos años a un taller con María Moreno, ella tiene una lectura muy particular de Walsh. Uh-huh. Discutimos mucho, incluso digamos, generalmente se lo lee desde su impronta militante, ¿no? Walsh. Nosotros con ella lo leíamos de su costado literario. Incluso hay una escena que la discutimos mucho, que es la escena donde uno de los futuros fusilados de Operación Masacre come milanesa con papas. Mm. Y ella, que bueno, María Moreno lo conoció a Walsh y le preguntó de dónde había sacado ese dato. Y Walsh le preguntó, dice, ¿y alguien me va a hacer juicio por eso? Entonces María Moreno sobre eso construyó toda una teoría sobre la ficción y la no ficción en la crónica periodística y en Walsh. Y yo, digamos, discutimos muchísimo sobre él, pero lo tengo como un, digamos eso, como una especie de abuelo, con todo lo bueno y todo lo, no sé si todo lo malo, digamos, con todo lo antiguo que puede tener un abuelo, ¿no? Entonces me parece como un gran maestro, como un ejemplo a imitar, pero no a copiar, digamos, o sea, yo en el camino fui como tratando de incorporar cosas nuevas, a veces generalmente sin mucho éxito, pero fui tratando de incorporar herramientas nuevas porque, digamos, vivimos en una época completamente diferente a la época en la que trabajó él, ¿no? Rodolfo Walsh nació en 1927 en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro. Fue escritor, periodista, traductor y asesor de colecciones literarias. La narrativa de Walsh recorre especialmente los géneros policial, periodístico y testimonial, con celebradas obras como Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo?, entre otras. El 25 de marzo de 1977, un pelotón especializado buscó a Rodolfo Walsh en las calles de Buenos Aires con el objetivo de aprenderlo vivo. Walsh se resistió, hirió y fue herido a su vez de muerte. Su cuerpo nunca apareció. El día anterior había escrito lo que sería su última palabra pública, la carta abierta a la Junta Militar. Ese Manolo de ¿Cómo enterrar a un padre desaparecido? Si lo tuvieras, para quien todavía no leyó este texto, ¿qué caracterizar? Si tendrías que hacer una síntesis, un abstract, una especie de perfil, estas palabras que hoy son tan habituales al momento de tratar de rápidamente dar una pintura, una presentación de quién es o quién fue en este caso. Sí, Manolo es un desaparecido que no es el arquetipo de desaparecido que estamos acostumbrados a conocer. O sea, es un desaparecido que no fue, o sea, que salió de ese proceso de idealización y se convirtió en un ser humano de vuelta. Entonces es una persona compleja, con, digamos, con varias caras, con obsesiones, con lados oscuros, con lados brillantes. Digamos, es un ser humano en todo su esplendor. Entonces lo que hicimos, digamos, al construir, tanto yo como Mariana, su hija, al construir este personaje, uh-huh, fue tratar de buscar eso, ¿no? Tratar de buscar un Manolo más humano, si querés. Al principio teníamos de él la imagen del desaparecido heroico, el desaparecido que está como una especie de limbo donde no se lo puede tocar, ni se lo puede criticar, ni nada. Y a medida que fuimos investigando, nos fuimos encontrando con un montón de variables que, digamos, por momentos, sobre todo Mariana, que es la hija, lo odiaba, en otros nos daba mucha pena, en otros nos daba risa. Y lo que terminamos, la síntesis, fue convertirlo en un ser humano, digamos, no, ni más ni menos que eso, ¿no? Sebastián Acher ganó la beca de investigación periodística de ABINA y el primer premio de la Bienal de Arte de Cuenca, junto con la cooperativa SUB. Acher acaba de editar el libro ¿Cómo enterrar a un padre desaparecido?, publicado por Editorial Marea. Bueno, esta es una parte de la carta que me escribió mi papá. De pronto, a los pies de mi cama, sobre el lado izquierdo, se alzó una figura con forma humana, luminosa, casi enceguecedora, que parecía estar formada enteramente por luz, una luz espesa. Sus vestiduras parecían estar conformadas por la misma esencia lumínica y tenía todo el aspecto de una túnica que le cubría enteramente salvo el rostro, el cual, a pesar de su luminosidad, permitía apreciar rasgos humanos de delicada concepción, aunque no podría aseverar si correspondían a un hombre o a una mujer. El caso es que, en medio de mi sorpresa, recibí en forma telepática la orden de no tener miedo, textual. Honestamente, si yo sentía algo en ese momento, amén de la sorpresa lógica, no era miedo precisamente, sino un profundo interés por todo lo que acontecía. A continuación, la figura avanzó hacia la cabecera. Intenté por entonces mover la cabeza para seguir sus desplazamientos y fue así que comprendí con bastante preocupación que me hallaba totalmente paralizado. Mi cuerpo yacía inerte sin responder a las órdenes que le enviaba mi cerebro. Tan solo mis ojos parecían no haber sufrido alteración. Es entonces que por medio de ellos compruebo que el ser, desplazándose silenciosamente, se había detenido un poco más atrás de la posición de mi cabeza. Haciendo un esfuerzo con los ojos, alcancé a percibirlo con bastante nitidez, aunque quedé momentáneamente deslumbrado. A continuación, la figura ser-esencia se inclinaba paulatinamente sobre mi rostro e irradia de repente la sensación, siento sus labios en los míos, supongo que fueron labios, una cálida masa gaseosa, espesa, penetra en mi boca y siento asombrado cómo se expande por todo mi cuerpo, dejando por donde pasa un estado de alivio, bienestar, etéreo, que me sume en un agradable sueño. Sebastián Achar, ¿Cómo enterrar a un padre desaparecido? Publicado por Editorial Marea. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. A veces en determinados tiempos, Sebastián, se habla de lo políticamente correcto, de lo políticamente no correcto. ¿Y generó algún tipo de comentario desde este lugar de lo políticamente incorrecto tu novela? No, digamos, fue raro porque al principio cuando empecé a hablar de la novela, la gente más del ambiente cultural, la gente más cínica, como que lo festejó un poquito antes de que saliera el libro. Yo creo que ahora no lo van a festejar. Y del otro lado, la gente más ligada a los 70, a algunos les pareció muy bien y a otros les chocó un poco el título, sin haber leído el libro. O sea, el título ya es como muy fuerte. Cómo enterrar a un padre desaparecido suena como a manual de instrucciones para enterrar a un desaparecido, suena como a enterrar a alguien en el sentido figurativo también, ¿no? Enterrarlo, dejarlo mal parado. Y pero el libro está escrito con mucho amor, digamos, con mucho amor por Mariana, con mucho amor por su padre, con mucho amor por los desaparecidos, digamos. O sea, no es un libro cínico, digamos, no me saldría a mí ser cínico. Entonces el libro no es políticamente correcto, pero al estar escrito desde el amor, digamos, no hay posibilidad de, no sé si de lastimar o no, pero no hay posibilidad de ofender a ninguno de los bien pensantes, digamos, que todavía cree que a los desaparecidos no se los puede criticar o que, digamos, hay que tenerlos como héroes impolutos, ¿no? Y eso. Y el proceso de construcción desde el texto, ¿no? Desde la vida real de Mariana, ¿qué te generó? Que necesariamente como, digamos, proceso de construcción de un personaje, te obligó a indagar, pactar, negociar o no. No, negociar, o sea, la única negociación que tuve fue con Mariana, que es la protagonista del libro y es mi mejor amiga, y fue una negociación muy divertida porque yo le mostré el primer original del libro y me dijo, esto que escribiste, me dice, está muy bueno, pero yo no soy así, me dice, yo soy mucho más oscura que lo que planteé esa cosa. Se ofendió. No se ofendió, digamos, me criticó que no la criticara a ella. O sea, que todo el mundo en el libro tiene como su lado B y Mariana no. Y bueno, después se fue como incorporando un poquito eso a pedido de ella casi. O sea, fue como la única observación que hizo con el libro. Y después tuve una negociación conmigo mismo de, digamos, de ser totalmente descarnado. O sea, de contar las historias como fueron, digamos. Yo todo el proceso de investigación del libro y todas las historias que están en el libro, salvo la infancia de Mariana por obvias razones, yo estuve presente. O sea, cuando vamos a buscar un personaje Iguazú, yo estaba ahí. Cuando fuimos a Cipolletti, yo estaba ahí. En los viajes a Santa Fe a buscar a la viuda de Manolo, también yo estaba ahí, siempre como testigo, ¿no? Siempre como poniéndome en un segundo plano. Sebastián Achar. Y la negociación fue conmigo mismo de que al construir el personaje de Manolo y el resto de los personajes, no guardarme nada. Periodista. Entonces, en uno de los personajes, el más alocado, si querés, es la mujer, la viuda, que dice que Manolo algún día va a volver a buscarla y que sí. Entonces ella lo esperó toda su vida y que vive con otra mujer que está más loca que ella, que le alimenta como esa fantasía. como para aprovecharse de esa, nunca entendimos por qué. Y digamos, y yo en un momento me planteé, digo, está bien que escriba esto, y después dije, no, tengo que escribir, digamos, es parte de la historia. Entonces, digo, la negociación fue más una negociación interna, ¿no? Que por externa. Ese lado. Sí. ¿Y te sentaste alguna vez, o muchas veces, o muchas noches, muchas madrugadas, en alguna de las mesas del bar La Perla? Bueno, en las primeras escenas del libro, que es, fuimos con, o sea, donde Mariana va al bar, en realidad estamos los dos en el bar. Y yo después decidí borrarme de todo el libro. O sea, yo estoy en todo el libro, pero decidí borrarme. Pero sí, me senté y a ver ese lugar que es totalmente espantoso, ¿verdad? ¿No? O sea, es un lugar de, como plastificado, con, sí, con toda esta gente como que tiene como nostalgia de los 80, ¿no? Y o incluso de los 60, digamos. Me pareció que era que tenía como una carga simbólica muy fuerte que él haya estado en el bar, y que también que el bar sea así, una cosa de plástico, un mito totalmente plastificado y olvidado, tenía mucho que ver con lo que estábamos contando, ¿no? O sea, me parecía que tenía una carga simbólica fuerte el estado de La Perla. Entonces, digamos, fuimos y decidí incorporar esa escena al principio de Mariana buscando en qué mesa del bar el padre se había sentado a escribir la carta, porque me parecía que tenía como ese simbolismo de nada, de mostrar cómo está ese mito ahora, ¿no? Y de cómo terminan los mitos también. La Perla de Once es la forma en la que se conoce popularmente el café La Perla, ubicado en el barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires. Está en la avenida Rivadavia 2800, frente a la Plaza Miserere, en la intersección con la avenida Jujuy. Durante la década de 1960, bajo la dirección del empresario argentino Rodríguez Barredo, La Perla fue uno de los centros de reunión más importantes de los jóvenes que desarrollaron el rock argentino. En 1994, La Perla fue declarado sitio de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, en Tramas, las maneras de contar lo que está detrás de las noticias, con Sebastián Acha. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, boyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Trae la copa de esta nueva vida, vuestros viejos dolores encerrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Vuestro surco, decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados, a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. We'll be right back.